propio desde el ventanal, el vendaval, moverse y la vanidad de encarnar en hambre, echando almendros de Vendra Banhart, miro a Jofra Boyard. Aún no es tarde para ver cómo arde Troya, en este mar de soya, enviar los cobardes a aferrarse a boyas, con cara de cortar cebollas, adictos a culparse y provocarse ampollas, y todo porque su parce no los apoyan. Guacho, si el plato es gourmet es para la foto, y si es fast food es para que ganen otro, el caldo lo damos nosotros, desde el infierno de Dante viendo llorar los rostros. Reparo cerebro roto y no reparo en costos. Raperos entre comillas sin voz ni voto, más quemados que tatuarse una flor de loto. Flor de tontos, esos tienen mucha pinta pero gusto a poco. Te falta tinta y te sobran fotos. Va escarriado, si perplejo va mi vómito. Soy My Money, es en un púlpito tragicómico. El turraje sabe que lo traje icónico y que tengo el plan óptimo para escapar del panóptico. Salgo del antro afónico cada que exalto al único. Represento el pacto de los que nacen últimos, hijos del underground, king without the crown. Si se comportan como adictos al crack, hagan el plan. Que son street dicen, pero un streamer lo mueve el triple, es triste, lo puede el chiste, el chisme, stripper. Entro al bar sonando como Shippers Creeper. Traigo el pan pa' los aislados con cara de gripe. La esquina es necia, la quinta esencia. La guita es ciencia que quita esencia. Vienen de prepo pero mueren sin propósito. Esos rappers ahora quieren colaborar con Lali Espósito. Mi nombre tres veces en el espejo y caen muertos como los sueños un preso, como el valor del peso. Yo ni rata ni rati ni fa